Vine aquí desde muy lejos, pa' no ser siervo de nadie. Con respeto a los animales, lo lamento, no le dan opción. No me cuadra que me pongan un bozal pa' que nos calle. No sientas miedo, que esa es la intención, bajar tu vibración. Fíjate en cada detalle, no mienten por televisión. Pobres ancianos criados a la antigua, yo sé que no es su culpa, pero culpa tiene el ser que sigue ciego por su opción. Por unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Dime cuál motivación cuando un niño nace en un nido roto. No me conforme con tan poco, vales el doble para el sistema, porque el negocio eres tú. Si piensas mucho eres problema, la vida cuesta el sueldo. ¿Cuánto tiempo serás oveja? Por mantener ese estatus monetario que te acompleja. Y aunque el perro cuide el amo, el perro duerme tras las rejas. No regales tus pulmones por una vida llena de quejas. Por eso tú no eres mejor que otros, ni otros son mejor que tú. No deseando de lo ajeno ensuciarás tu espíritu. Flota como flor de loto, controlando el ansia, el ímpetu, la actitud.